las piezas separé. Las estoy revisando una por una, pero el origen de la falla se esconde de mí. Estoy peleado con toda mi casa. El enemigo encuentra protección en el desorden de mis emociones. El fin de semana es una cueva de murciélagos.